La siguiente invitación es para los artistas plásticos, la misma que la realizará el doctor Edgar Palomeque, director del Núcleo del Cañar. Esta entrevista la realizó nuestra compañera Laura Ríos en una visita que realizó el director a la radiodifusora. Laura, adelante. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo del Cañar, en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, vienen desarrollando el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre Azogues 2019. Y hoy nos acompaña el director de la institución, doctor Edgar Palomeque, para contarnos todos los detalles, y esperamos que muchos artistas en la pintura puedan pues ya inscribirse para participar de esta gran convocatoria. Buenos días, bienvenido a usted, doctor Palomeque. Muchas gracias por la invitación y en estar en la radio de la Casa de la Cultura, que difunde el pensamiento cultural del Ecuador. En verdad, con la Municipalidad de Azogues, con su señor alcalde, el doctor Rommel Sarmiento, hemos emprendido la convocatoria al segundo Salón Nacional de Noviembre Azogues 2018, por lo que invitamos a todos los artistas plásticos del Ecuador a que participen en este salón, que fue inaugurado el año anterior y tuvo mucho éxito. En verdad recibimos el aporte a través de la plástica de pintores de todas las latitudes del Ecuador. Pero en especial nuestro interés es estar aquí en Quito para invitar a todos los pintores, a los jóvenes, a los de larga trayectoria, a los maestros, a que participen en este salón. Quito es el referente cultural del Ecuador y por eso nuestro interés de difundir en esta ciudad y en la provincia esta invitación al Salón Nacional, que realmente va a constituir un gran espacio para que se muestren los pintores jóvenes y todos los pintores de trayectoria, se muestren con sus nuevas propuestas, muestren su nueva visión de la plástica, tanto en el país y cómo le ven a la plástica del mundo, que se muestren con sus nuevas técnicas, en fin, con sus nuevos proyectos pictóricos. Así es que el salón está para eso, para mostrarle al país lo nuevo de los pintores ecuatorianos. Muchos de los pintores reclaman las faltas de oportunidades para mostrar su obra, para que el país entero lo conozca y a través de la web que lo conozca el mundo entero. Así es que esta es una nueva oportunidad para todos los pintores y los maestros. Doctor, ¿tienen ya establecido quién serán los miembros del jurado? Bueno, eso ha sido uno de nuestros mayores empeños, nuestra mayor preocupación en garantizar jurados de calidad, jurados de alta trayectoria en el país, pintores de prestigio reconocido en el mundo de la plástica. Igualmente críticos de arte y en otros casos académicos, los directores de carreras académicas en las diferentes universidades del Ecuador. El año anterior estuvimos muy acertados en eso, porque hemos cuidado con mucha pulcritud a quién debemos elegir dentro de los directores. No va a haber, dentro de los jurados, no va a haber ningún jurado de la provincia del Cañar. Queremos jurados de las diferentes ciudades del país, en donde realmente hayan sido reconocidos por su calidad, ya en calidad de pintores o como críticos o como catedráticos universitarios en el arte. Así es que en este salón tenemos dos jurados. Un jurado de admisión, que es el que calificará las obras de arte que pasen ya al salón propiamente dicho. Porque usted sabe que pueden presentarse mucho tipo de obras de arte que de pronto no deban pasar al Salón Nacional. Entonces, este jurado de admisión igualmente estará constituido por tres prestigiosos profesionales de las artes plásticas. y luego el jurado de premiación, que igualmente será integrado por miembros de alta solvencia en la plástica y alta solvencia moral. Es importante dar seguridad a los participantes con los jurados, hacerles saber que lo que nosotros proponemos es un salón de prestigio, un salón de alta solvencia en lo técnico, en lo moral. Por lo tanto, esto, tengan la seguridad que los jurados serán realmente de reconocimiento y de tranquilidad para todos los que participen. Los artistas plásticos, si bien es cierto, buscan espacios para difundir su trabajo, también para poder buscar esta posibilidad de ser reconocidos a través de estos salones. Pero no está de más, pues, que una vez que logran llegar a estos salones y ser reconocidos, también tener ese reconocimiento económico. Y en este caso, ¿cuál será el premio? El salón presenta tres premios, en definitiva. El primero, de $8,000 al triunfador del salón, y tres menciones de honor, que también es un premio. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista, y también tres menciones de honor. Y a todos los participantes se les entregará un diploma por su participación en el salón. Estos premios han sido puestos por la Municipalidad de Azogues, por su señor alcalde, como les expresé, una persona muy entusiasta, comprometida con la cultura del pueblo, con la cultura de la provincia. El objetivo nuestro es que Azogues, a través de los salones, se vaya convirtiendo en un referente de la plástica ecuatoriana. La provincia de Cañar es muy rica en testimonios culturales. En la provincia está Ingapirca, está Coyoctor, está Narrío, está Culebrillas, está Coquitambo, en fin, los más ricos testimonios arqueológicos del Ecuador. Y se ha caracterizado precisamente por todo esto en una ciudad de eminente raigambre cultural, de grandes manifestaciones y expresiones en las diferentes bellas artes y en todo lo que representa la cultura de nuestro pueblo, la cultura ancestral. Y queremos que también ahora, aprovechando toda esa riqueza, el Salón de Noviembre se convierta también en un referente para el país, y que Azogues sea ese referente, porque aquí, en esta ciudad, se va a desarrollar todo este salón. Pero no solamente va a ser el Salón de Noviembre, sino que previo a este encuentro existen otras exposiciones de pintura, que en el mes de septiembre ya comenzamos con valiosos pintores del Ecuador a hacer su presentación. Septiembre, en octubre, habrán exposiciones de pintores muy reconocidos. Además, se darán talleres de arte, encuentros, conversatorios sobre este tipo de arte, sobre la pintura. Es decir, queremos que sea un sitio de encuentro realmente de los pintores ecuatorianos, de los pintores del Austro, de todo el país. Y que no solamente tengan que mandar una pintura, sino que también sean parte activa de toda esta fiesta por la pintura que va a hacer en Azogues. Así es que a todos les esperamos por todo esta gran muestra que ustedes podrán apreciar cuando estén en la ciudad. Vamos a ver el plazo para la inscripción y la recepción de la propuesta. Bueno, hasta el 4 de octubre podrán inscribir su participación en la Casa de la Cultura del Cañar, a la que la remitirán en un sobre cerrado los datos personales del expositor y también una foto de alta resolución de la obra con la que van a participar, y adjunto a esta fotografía una pequeña sinopsis de lo que representa la obra. Así es que Y para mayor información de todo este tema, pueden abrir la página de Salón de Noviembre Azogues, @gmail.com. Me gustaría reiterar en esto: Salón de Noviembre Azogues, @gmail.com. También acceder a la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Todo esto está contenido también en el Facebook y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todos los núcleos del Ecuador, en donde podrán tener información. O llamando también a los teléfonos, en este caso al 07-2240-077, extensión 1, que es el teléfono de la Casa de la Cultura. Al 07-2240-077, extensión 1, en donde les podrán dar toda la información que ustedes requieran para que puedan participar en este magnífico encuentro de los pintores ecuatorianos. Doctor, una vez que se conozca a los ganadores, ustedes realizarán una exposición. ¿Esta desde qué mes estará abierta para el público? El 31 de octubre a las 5 de la tarde se dará a conocer quiénes son los triunfadores del salón. Obviamente esto estará se entregará ese sobre a todo el público por parte de los organizadores del salón, y a todos los pintores que han participado se les dará a conocer a todos los pintores a través de las redes sociales y a través de sus contactos. Se les dará a conocer quiénes han sido los ganadores de este salón. Pero además, desde el 31 de octubre al 29 de noviembre estará abierto la muestra. La muestra que va a estar en dos lugares: en los salones de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar y en los salones de exposiciones de la Municipalidad de Azogues. Ahí estarán expuestas todas las obras que participen en el salón de noviembre. Así es que, y además vamos a optar por un sistema muy interesante que ya lo hicimos: un recorrido guiado para el público, para enseñar a través de la sinopsis que estamos pidiendo qué significa cada obra, cuál es el mensaje de cada obra. Entonces, todo el tiempo que estén abierta la exposición habrán personal indicando a través de este recorrido qué representa cada una de las obras que están expuestas en el salón. Aunque la pintura, como usted bien conoce, la pintura, el arte en sí mismo es de apreciación muy personal. Incluso mucha gente le gusta el arte abstracto, que aparentemente no muestra nada, pero a personas les gusta por el color, por la perspectiva, por las líneas, por el estudio de la luz, en fin. En toda pintura encuentran un encanto para el que lo mira. Igualmente hay otras personas que vemos una pintura y no nos gusta, porque precisamente no va con nuestra naturaleza, no va con nuestros objetivos de la belleza, del arte. Pero entonces, esa es la maravilla de la pintura, que está hecho para todos los gustos, está hecho para todas las personas, porque usted sabe que el pintor en un cuadro puede representar todo lo que es sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, sobre la sociedad. Sobre, incluso existe la pintura de la ciencia ficción, puede representar todo. En un cuadro puede representar al universo mismo. Ese es el poder de abstracción que tiene un pintor para hacerlo. Pero también aquí hay ciertas reglas que vale la pena comentarlo. ¿Quiénes pueden participar? Todos los pintores del Ecuador y también los ecuatorianos que viven en el extranjero, y los extranjeros también, pero que justifiquen su residencia por lo menos 5 años en el país. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar, completamente libre. No hemos puesto un perfil determinado para las obras, sino todas las obras que consideren los pintores que puedan enviar al salón. Es libre este asunto, así es que es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos, porque los jóvenes tienen una nueva visión del arte, queremos que nos enseñe eso y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión, pero también los pintores de trayectoria como que se van reinventando cada vez con sus nuevas propuestas. Por favor, vengan y muestren lo nuevo que tienen. Y los grandes maestros que siguen siendo referentes del país también serán bienvenidos, muy grato de tenerles acá, porque ellos también son los que contribuyen a la formación de los nuevos pintores intérpretes de la plástica. Así es que todos bienvenidos, es un salón abierto para todos y esa es la fortaleza de este salón. Bueno, queremos agradecer la participación del doctor Edgar Palomeque, quien ha hecho la invitación para todos los artistas plásticos a que participen en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. Muchísimas gracias por su presencia.